بودم. Señoras y señores, tenemos el gusto de compartir con usted a partir de este momento un instante, un viaje. Los invitamos cordialmente a disfrutar de la compañía del terapeuta de Puente Alto, Leonel Alberto Rojas. Buena música, interesantes temas de conversación. El día de hoy con grandes temas. Dejo con usted a Leonel Alberto Rojas, el terapeuta de Puente Alto. Con esa presentación yo debería entrar aquí, pero saltando, porque el ánimo que le pone Juan Carlos yo trato de mantenerlo. Porque vamos a tener un programa en donde vamos a tocar variados temas. Espero recibir vuestras preguntas, me encanta esa interacción con el público también. Pero no quiero dejar pasar hoy día, en la segunda mitad del programa, la oportunidad de compartir con ustedes información relevante que tenemos a partir de muy, muy, muy buena fuente, muy superior a la humana, respecto de cómo fue la relación que tuvo nuestro amadísimo Jesús de Nazaret con las mujeres. Les recuerdo que este no es un programa religioso, este es un programa de información que contiene de todo tipo de información para que usted se forme su propio criterio y para que usted pueda seguir investigando los temas que más le atraigan, que yo le planteo. Por otro lado, también es interesante que en muchos momentos vamos a lo mejor a polemizar con usted. Lo importante, yo lo invito no a polemizar, sino que lo invito a que abra su mente y vea si lo que le estoy diciendo le hace sintonía o no. Y por lo menos, si usted lo investigó por un rato y después lo deja, es porque usted ya avanzó, ¿me entiende? Ok, para hoy día, como siempre al comienzo de este programa, hay un par de temas que están en este minuto a los chilenos, nos están preocupando. Le pido disculpas a las personas que están de afuera escuchando, pero como yo vivo en Chile y tenemos acá problemas típicos de Chile, que tal vez se dividen también en otros lugares, tenemos varios temas. Y hoy día está de moda una modificación, una actualización tecnológica que se le va a imponer a todos los hogares chilenos, que tiene que ver con los medidores del consumo de la energía eléctrica. Este es un tema que está causando polémica, pero esto no va a durar mucho. No va a faltar otro tema que aquí los medios de comunicación impongan. No sé, un partido de fútbol o un festival de algo. Y entonces todos nos vamos a olvidar y vamos a seguir comiendo lo que nos tienen acostumbrados a comer. Yo, de paso, antes de meternos en el tema, quería recordarle a nuestros amigos de acá, Puente Alto, y le voy a preguntar por los siguientes nombres para ver si los conocen. ¿Conocen ustedes al señor Álvaro Carter? ¿Conocen ustedes al señor Miguel Crispi? ¿Conocen a la señora Pamela Giles? ¿Conocen al señor Amaro Labra? ¿Conocen a la señora Jimena Osandón? ¿Han oído hablar de don Leopoldo Pérez? ¿Y han escuchado por ahí hablar de la señora Camila Vallejos, refiriéndose todos a temas de interés del sector que a nosotros nos convoca, que es las comunas de La Florida, La Pintana, Pirque, Puente Alto y San José de Maipo? Bueno, si no han oído hablar de ellos, les digo, estos son los diputados que ustedes eligieron, estos son vuestros representantes. Y cuando uno escucha hablar acerca de este gol que nos están metiendo, de cobrarnos a nosotros la instalación de medidores eléctricos de alto nivel tecnológico para poder mejorar con exactitud lo que nos están cobrando. Pero a pesar de eso, a pesar de que nosotros lo pagamos, después pasa a ser de propiedad de la empresa que nos vende la electricidad. Es decir, esto es una inversión de las mejores, pues. Yo hablo con usted y le digo, mira, yo te voy a colocar ahí en tu casa, te voy a colocar un aparatito que a mí me sirve para poder controlarte mejor, pero tú me lo tienes que pagar. Y además es mío. Tú no puedes elegir con quién comprar el aparatito, tienes que comprar el que yo te voy a poner. Y más encima te voy a cobrar por ello. Pero te voy a cobrar antes de instalarlo. Es decir, una inversión 100% segura. Es decir, no se han instalado estos equipos en los hogares chilenos, pero ya te los van a empezar a cobrar. Esas cosas pasan acá, pues, y son aprobados, pues se hace por ley, por todos estos personajes. Y yo te digo, te doy estos nombres, mi querido auditor, porque saben que después de tantos goles que le vienen metiendo a la gente, como por ejemplo la anterior fue el chip para los animalitos, resulta que ahora, si usted tiene una mascota, tiene que ir a comprar un chip, tiene que colocárselo, porque si usted lo sorprenden con una mascota en la calle y usted no le ha puesto chip, le van a cobrar una multa. O bien, si quieren recordar otro show, fue el de los chalecos amarillos, ¿se acuerdan? Cuando hubo esa época en que todos teníamos que andar en el auto trayendo una cuestión que había que comprar un chaleco refractante, porque en el caso que nos quedáramos en pane o pasara cualquier cosa, al bajarse al auto había que ponerte el famoso chalequito amarillo. Ese fue otro gol. Y así podemos seguir. Como por ejemplo, estos bosques que se quemaban en el sur y después aparecían empresas muy caritativas que nos reforestaban. Y más encima el Estado chileno les financiaba la reforestación, pero los bosques eran privados. Y esos bosques privados resultaban ser pinos, ¿verdad? Eucaliptus, que después eran talados y convertidos en riqueza maderera por empresas a las cuales nosotros le pagamos la instalación de los bosques. Esos árboles cambiaron el terreno de Chile, porque donde se instalan generan sequía. Cada arbolito de esto se toma al día entre 80 y 100 litros de agua, por lo menos, es lo que dicen los investigadores. Entonces, si hay un bosque que tiene 26.000 árboles de esto, imagínense lo que pasa con los pueblitos cercanos. Se quedan sin agua, porque los árboles se toman toda el agua. Yo no tengo nada contra los árboles, yo tengo algo contra la sinvergüenzura. Bueno, todas esas cosas que han pasado en Chile pasan por la venia de nuestros queridos representantes democráticamente elegidos, como los que le acabo de nombrar, que a lo mejor muchos de ustedes no conocen, y a los cuales yo les voy a sugerir que llegó la hora de cobrarles la cuenta, porque claro, se avecinan próximamente periodo eleccionario y van a aparecer por acá de nuevo estos u otros, y van a venir aquí a saludarlo, a darle la mano en la feria, a hacerlo sentirse especial. Y después se van a ir y van a empezar a generar leyes que muchos de ellos ni siquiera las leen, pero que sí los perjudican. Si no, hablemos también de lo que está pasando con esta nueva ley que van a promulgar, que tiene que ver con la responsabilidad de los bancos en velar por los depósitos de dinero que nosotros le colocamos en su banco. Ante la pérdida o extravío de nuestra tarjeta por estafa telefónica, por una estafa en la calle, por un robo, ¿verdad? El banco tiene que hacerse responsable, porque yo le paso mi dinero para que él me lo cuide. Por lo tanto, si alguien burla la seguridad y se lleva mi dinero, el banco me tiene que responder. Están emitiendo ahora una nueva ley donde, si el banco va a responder, va a tener más tiempo para responder, pero no va a cobrar. No va a cobrar un deducible. Es decir, está bien, me devuelven el dinero, pero me cobran 13.000 pesos más o menos por devolver el dinero. Todas estas cosas se convierten en proyectos de ley, se convierten en reglas que nos aplican a nosotros y nos perjudican. ¡Pum! Las farmacias populares. Estas farmacias que se instalaron en varios lugares de Santiago de Chile, donde el costo de los medicamentos es enormemente diferente al que venden las farmacias tradicionales, con diferencia de miles de pesos. Un medicamento del orden de 80.000 pesos en una de estas farmacias de cadena, en una farmacia popular le puede costar menos de 20.000 pesos. Lo cual, para una persona que realmente tiene problemas de salud y que tiene pocos recursos, es un ahorro importantísimo. Bueno, estas farmacias que les ha ido tan bien, ahora les van a recortar el presupuesto, porque están compitiendo demasiado con las farmacias estándares. Le voy a dar un par de nombres más. ¿Ustedes han oído hablar de la señora Isabel Allende Bussi? ¿Han oído hablar de don Francisco Chaguán Chaguán? ¿Han oído hablar de don Ricardo Lagos Weber? ¿Han oído hablar de don Juan Ignacio Latorre Riveros? Bueno, estos son los senadores que representan a ustedes por la provincia Cordillera, la sexta circunscripción Cordillera. La primera es del Partido Socialista, el segundo es de Renovación Nacional, el tercero, Ricardo Lagos Weber, yo le digo Weber, disculpan, es Partido por la Democracia, y el señor Juan Ignacio Latorre Riveros es Revolución Democrática. Ya pues, todos estos tipos votan por unanimidad proyectos de ley y leyes que después lo perjudican a usted mismo que votó por ellos. Yo creo que llegó la hora de pasarles la cuenta. ¿Cómo le podemos pasar la cuenta? Bueno, no voten más por ellos. Claro que en realidad yo no le prometo que van a llegar algunos tipos mejores, porque todos estos candidatos en esta democracia tan en sui generis que nosotros vimos, ni siquiera los candidatos los elegimos nosotros. Son impuestos por alguien que de más arriba dice este puede ir y este no puede ir. Y entonces nosotros votamos por los que nos ponen. Y da lo mismo por los que votemos. Hoy día, amigos, da lo mismo el color del partido. Son todos lo mismo en términos prácticos. O usted que usa todos los días la tarjetita de VIP del Transantiago acá en Santiago de Chile. Cuando usted paga por anticipado, ¿alguien le responde por la calidad del servicio que usted le dan? No, pum. Usted tiene que pagar antes de que usted ocupe el servicio. Con una tarjetita que además usted paga. No voy a seguir hablando, pero esas son cosas que pasan acá, en Chile, en Santiago de Chile. Hay un comentario, a ver, ya, díctalo, porque es importante que la gente sepa lo que piensan nuestros auditores. Un saludo para Juan Manuel Vázquez Muñoz, honorable diputado. Claudio Barra, el sistema está viciado, puros intereses personales, hay que legislar y sacar una generación de diputados y senadores con otra mentalidad. 100% apoyar a los ciudadanos. Perdón, una pequeña interrupción. Cada vez que tú tienes que votar, siempre todos te venden la misma historia. Todos vienen con una mentalidad distinta. Todos vienen con una nueva fuerza. Pero al final, dime, en los años que tú has vivido, al final, ¿en qué se convierte esto? Y yo te lo digo también por experiencia. Siempre lo mismo. Y entonces, la gente de abajo, la masa, el hombre de a pie, se pelean entre ellos, que yo soy de este partido, que tú eres del otro, que tú eres PPD, que tú soy UDI, que tú eres Momio, que tú eres Flight, no sé, ¿verdad? Cuico Flight. Y al final, arriba, se arreglan todo entre ellos, se ponen de acuerdo, negocian, y al final, todos nosotros pasamos por un tubo. Esta es una crisis de la democracia. Nosotros estamos viviendo en Occidente la crisis de una manera de gobernarse que, si bien es muy sana y saludable, requiere de personas incorruptibles o lejos de la corrupción, que no se vendan, que no vendan su conciencia y que realmente se encarguen de gobernar, de preocuparse por la gente que lo eligió y por los derechos de los ciudadanos. Hoy día usted mismo sabe, amigo, que no tiene derechos. ¿Qué más? ¿Qué otro comentario hay? Bueno, la señora Hilda Esther Benavides te manda un gran saludo, qué interesante el programa. María Serrano también está en sintonía y encuentra muy importante lo que estás conversando, Leonel Alberto. Parezco venezolano. ¿Qué tal, Leonel Alberto? Leonel Alberto. Juan Carlos. Y Juan Carlos Paredes, licenciado. Ya. Amigos, eso era un comentario. Vamos con un poco de música, Juan Carlos, para ser más ameno, y después nos vamos a meter a hablar de algo que les quiero comentar, que tiene que ver con esta enfermedad que nos está diezmando, y que es el cáncer, y les voy a dar datos bien prácticos. Yo les sugiero que tomen un lapicito y un papel y anoten esto que yo les voy a dar, y les voy a dar indicaciones para qué les sirve, y esto es absolutamente práctico. ¿Ya? Vamos. Ocurrirá. tu llegada más de mil veces. Juré que irías a regresar. Aposté por tu llegada más de un trago. Siempre dispuesto a transar. Maldije más de mil veces ese trago. Cuando vi a que cerrar, despegarse de una barra impregnada de ilusiones por guardar. Tu rastro ubicar. Cuando quieras yo te encuentro. Sé tu rastro, sé tu huella olfatear. Ese grupo se llama La Rata Blusera. Son coterráneos de la ciudad de Valdivia, una de las ciudades más hermosas, yo diría que la ciudad más hermosa de Chile hoy por hoy, con un tremendo aumento en la plusvalía de sus terrenos, porque es una ciudad bellísima. Yo tuve la oportunidad de estar hace unas dos semanas acá, allí en ese lugar, y la noche valdiviana, cuando se hace un carnaval de naves por el río, calle calle, engalanadas, unas cosas bellísimas, más aún con la tecnología que hoy día hay de LED, se hacen cosas realmente preciosas. Dicen que el día de, la ciudad de Valdivia tiene alrededor de 170.000 habitantes que viven ahí, ya mucho más pequeño que Providencia. Pero esos días de las festividades llegan a ver hasta 400.000 personas. Vienen de todas partes, de Chile como del extranjero. Bueno, ese grupo se llama La Rata Blusera, y yo les pido que, como todavía es un grupo que está emergente, todavía no nos censuran en Facebook. Estamos saliendo por Facebook Live, por si acaso, la radio, ¿cómo se llama la página, Juan Carlos? Radio Puente Alto. Radio Puente Alto 107.5. Entonces, bueno, hay un tema. Anímate, que hoy día... Escúchanos, Radio Puente Alto. Gracias. Hay un tema de conversación obligatoria en todos lados, porque díganme, ¿qué familia hoy día no tiene un pariente que esté pasando por el apuro, por el miedo de un diagnóstico de cáncer? ¿Pero qué sabemos nosotros del cáncer? Respecto de este tema quiero extenderme un poco, Juan Carlos, y después no sé si hay algún par de consultas, pero quiero desarrollar una idea que no quiero que se me corte, ¿ok? Mira, ¿qué sabemos del cáncer? Lo que sabemos del cáncer es que no tiene cura. o al menos una cura que sea oficial, que sea conocida y que esté garantizada, ¿verdad? Existen tratamientos, pero no hay una cura para el cáncer. En el cáncer, lo otro que sabemos es que no hay virus, no hay un microbio, no hay una bacteria ni ningún patógeno que esté asociado a esta enfermedad. Por lo tanto, si no hay ningún agente patógeno, virus, microbio, bacteria, no es contagioso. ¿Estamos? Lo otro que nosotros sabemos, porque los exámenes de laboratorio, las investigaciones que se han realizado, nos dan esta certeza, es que no existe en la sangre de la persona que tiene cáncer ningún patógeno circulando. Aunque se ha investigado mucho, buscándolo, no se ha encontrado. Por lo tanto, el cáncer no circula por el organismo, ni por la sangre, ni por la linfa, ni tampoco está flotando en el plasma intersticial. ¿Qué ocurre cuando se produce una metástasis? Una metástasis es otro cáncer, secundario, pero distinto. ¿Qué más sabemos del cáncer? Sabemos que si no existe un agente patógeno, nunca podrá encontrarse una vacuna. ¿Me escucharon? Si no hay ningún patógeno, no puede existir una vacuna. ¿Cómo funciona la vacuna? La vacuna funciona cuando nosotros entrenamos a nuestro sistema inmunológico para que después enfrente el patógeno. A los niños, cuando nacen, se les colocan, se les inoculan patógenos relacionados con ciertas enfermedades, como por ejemplo la viruela, y entonces el organismo desarrolla agentes defensores de manera tal que cuando en su vida esta persona se pone en contacto con el agente patógeno de la viruela, ya tenemos nosotros generado el anticuerpo, el agente que lo va a ir a eliminar. Con respecto al cáncer, como no hay virus, no hay patógeno, nunca va a poder existir una vacuna. Si usted escucha hablar de ingentes cantidades de dinero que se están dedicando a encontrar una vacuna al cáncer, bueno, aquí ya tiene usted un tema para opinar. Este es un tema para opinar. Por otro lado, generalmente el cáncer se asocia a un tumor. Pero ocurre de que mediante la cirugía se puede extirpar el tumor, pero el cáncer aparece en otra parte. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros pensamos que es el tumor? Que el tumor no es el cáncer, sino que es un síntoma de que estamos en un cierto estado o bien tenemos un terreno canceroso. Y este tumor va a aparecer en el tejido más propenso que esté expuesto a este cambio de estado del plasma intersticial o del terreno, ¿verdad?, del cuerpo. Por otro lado, hoy día nosotros en general no tenemos conciencia de lo que está ocurriendo. Estamos todos, como dicen acá en Chile, happy, viviendo una vida, un mundo de bits y pap, hasta que de pronto viene un familiar y le dice: les tengo una mala noticia, este dolorcito que tenía en el estómago, esta molestia, me acaban de decir que es cáncer. Y se produce en ese minuto entre la familia y entre el mismo enfermo o la persona, es como un desmoronamiento de la moral, la gente se le cae todo. Viene una depresión gigantesca, enorme, es una noticia muy dura cuando una persona la tienen que notificar de cáncer. Ahora, cuando encontramos, ¿no es cierto?, que hay un tumor canceroso, hoy día la medicina estándar, ¿qué es lo que nos ofrece? Lo primero que nos ofrecen, si se puede, es hacer una cirugía. Yo no critico estas técnicas, estoy diciendo cómo ocurre en la historia, nada más. Lo primero que el cirujano, que el médico va a hacer a la brevedad, es cortar el tumor. Si el tumor está en un estado tan desarrollado que no lo podemos cortar o que no sacamos nada con cortar aquí porque está también por otro lado, entonces lo que se hace es someter al sujeto, a la persona que está con problemas, a un tratamiento con radioterapia, es decir, quemamos esa zona, la vamos a quemar. Si aún así, producto de este tratamiento, el tumor o los tumores se mantienen, lo que va a tratar de hacer la medicina estándar es envenenar el tumor. Y y entonces le empiezan a la persona a proporcionar una quimioterapia, que no es otra cosa que un veneno controlado para que las células que están propensas a ese veneno lo consuman y se mueran. Y a quienes atacan esas sustancias químicas, a todas las células que se reproducen con rapidez, porque el cáncer tiene la particularidad que el tumor desarrolla una velocidad de reproducción celular mayor a las otras, pero también coincide esto con el pelo de la persona, que también se reproduce con rapidez, y entonces le colocan quimio a la persona y, entre paréntesis, además pierde el pelo, las cejas, las pestañas. Y si aún así el tumor tampoco se elimina y puede reaparecer en una metástasis. En general, este es el ciclo típico de una persona que está con cáncer. Cuando ya la metástasis es generalizada, se produce lamentablemente una degradación de la calidad de vida y finalmente la persona fallece. O bien, si se logra recuperar, queda muy deteriorada, cosa que igual la persona puede salir adelante durante un lapso de tiempo más o menos largo. Yo conozco muchos casos así. Y hay otro tipo de enfermedades de este tipo, perdón, valga la redundancia, como por ejemplo las alergias. Las alergias, es muy característico que la persona que tiene alergias sabe que va a tener alergia toda la vida, o por lo menos durante muchos años. Y cuando venga el cambio estacional y comiencen con su molestia, él está resignado. O bien la artritis reumatoidea. Estas enfermedades en general que le llaman las enfermedades autoinmunes, o bien enfermedades misteriosas como la fibromialgia, que se está investigando y hasta ahora no se ha podido encontrar la causa de la fibromialgia a nivel biológico. Perdona, ¿hay una pregunta? Hay un comentario. Carolina Toro Salas: el cáncer mata si no hay plata. Mi madre murió de cáncer a los 53 años. Primero le dio cáncer de mama, se mejoró, producto de una tendinitis de infiltración. Sí, y le dio metástasis, la cual empezó en las vértebras, estómago y cerebro. Carolina Toro Salas. Mira, Carolina, qué lamentable lo que te pasó. Sí, lamentablemente, además, para todos estos tratamientos que yo les comenté anteriormente, hay que tener dinero. Y las ISAPRES, que son las instituciones de salud que en Chile nosotros tenemos que suscribirnos cuando somos empleados, se nos descuenta un porcentaje importante del sueldo, un 7%, que va a mantener un plan de salud, de manera que si mañana nos enfrentamos frente a una enfermedad como estas, la ISAPRE nos puede ayudar a cubrir los gastos médicos. Pero las ISAPRES tienen una particularidad: si ellos detectan de que usted está enfrentándose a este proceso, lo más probable es que no le renueven el plan de salud y lo dejen. Así funciona la solidaridad de este sistema cristiano en el que nosotros vivimos. Nuestras autoridades todas declaran en todos los años para el 21 de mayo su respeto, ¿no es cierto?, a los valores cristianos. Y bueno, no vamos a seguir hablando de eso porque la hipocresía está institucionalizada en todos lados acá. Entonces, hay una cosa que yo les quiero comentar: la esclerosis lateral amiotrófica, me apuntan por acá. En general, todas las enfermedades autoinmunes tienen una particularidad, y sobre eso me quiero referir yo. Porque a la luz de la visión de esta otra manera de ver la salud, que tiene que ver con una visión más integral, que no es mejor que la alopatía, sino que es complementaria, es decir, se pueden integrar todas las técnicas, también nos ofrece algunas cosas que nos pueden servir. En programas anteriores yo le he mencionado lo importante, lo trascendente que es tener mucho cuidado con lo que usted se alimenta. ¿Por qué? Les he comentado también, para que ustedes sepan, que alrededor de 90 billones, con B larga, 90 billones de células son las que conforman y constituyen nuestro cuerpo. Esto es muy interesante. Estas células, cada una de ellas, tiene una vida independiente de las demás. Sin embargo, están cohesionadas, están unidas de una manera maravillosa, gracias a una ingeniería de amor tan fantástica, que el funcionamiento coordinado de todas estas células constituye un cuerpo, que es el suyo, en el cual ocurren fenómenos tan interesantes como, por ejemplo, la existencia de una mente que es capaz de pensar, y que esta característica no se puede asociar a ninguna célula que nosotros tenemos. Nadie sabe de dónde viene nuestra capacidad de razonar, de pensar, de elaborar pensamientos, de tomar decisiones, etc. De enamorarnos, por ejemplo. Nadie sabe en qué parte del cuerpo, y ya lo saben estas personas que están con un amor desengañado y dicen: pucha, si yo supiera qué me tengo que extirpar para sacarme este amor, este dolor, lo hago. No hay misterio, ¿verdad? Bueno, este grupo de 90 billones de células cada una diferente según el órgano, porque las células del cerebro, las grises, son muy distintas a las células óseas, y estas a su vez son distintas de las células de la piel, y estas otras son, y así, ¿verdad? Y cada célula, cada grupo de células tiene un ciclo biológico, tiene una etapa en donde viven, se reproducen o no, se duplican según distintos procesos y después mueren. Nosotros estamos renovando nuestro cuerpo varias veces en el año, distintos órganos. El corazón no dura 3 meses, 120 días, porque una célula cardíaca dura 120 días. Bueno, no me voy a extender en eso, que es apasionante también desarrollarlo, pero lo que quiero llegar es lo siguiente. Este cuerpo tan maravilloso, nosotros tenemos que cuidarlo. ¿Y cómo se cuida este cuerpo? Primero, es muy importante fijarse en lo que usted come. Porque no es extraño hoy día que existan tanto tipo de enfermedades nuevas, de autoinmunes, porque nos dicen, no, es que el cuerpo se ataca a sí mismo. Las células, mis queridos amigos del cuerpo, siempre han sido bien inteligentes. Siempre nosotros hemos sido capaces de superar montones de dificultades. Yo no puedo entender que hoy día me expliquen de que esta enfermedad, por ejemplo la artritis reumatoide, es un ataque del cuerpo a sí mismo. Hay algo que está pasando, pero hay que investigarlo. Y este tipo de elementos que yo les entrego nos pueden servir. Ok. ¿Por qué es importante la alimentación? Porque nosotros vamos depositando en nuestro plasma intersticial, que es un líquido sobre el cual flotan nuestras células, porque independiente de todo lo que estoy diciendo yo, nuestras células flotan en líquido. Y ese líquido se llama plasma intersticial. Entonces, ese plasma intersticial, en otros programas les he contado, y más adelante, cuando haya tiempo, les puedo contar más datos, se va ensuciando, se va contaminando, producto que nosotros estamos ingiriendo sustancias que no pertenecen a los procesos biológicos estándares de nuestro cuerpo, que no existían hace 100 años atrás, como por ejemplo la sucralosa que le he comentado, o estos preservantes químicos que tienen los alimentos que se le pone para que dure más tiempo, ¿verdad? Y la inversión se pueda recuperar y no se eche a perder la mercadería. Bueno, todas estas cosas, los colorantes, tienen que ver con estos depósitos que finalmente terminan generando un terreno en el cual están nuestras células, y ese terreno es el que facilita que las células, al estar en un ambiente tan inhóspito, empiecen a tener comportamientos como, por ejemplo, morirse, mutar, ¿verdad? El cáncer, ¿qué es el cáncer? Mutación de células. O bien captar, extraer, robar de los huesos calcio o magnesio para poder neutralizar estos ácidos que la están rodeando y que la están matando. Vamos entonces con lo siguiente, y ahora les pido, mientras Juan Carlos nos pone otro temita, a ver, hay gente que está preguntando cosas, escuchemos. Sí, un gran saludo para Cristal, que está escuchando. Yo estuve en la mañana en la radio conmigo, ella tiene un centro de relajación y encuentra muy interesante el programa. Y la pregunta que todos se hacen y que me hace otra auditora es, finalmente, ¿qué causa el cáncer? ¿Cuál es la causa del cáncer? ¿Tendrá que ver con algo emocional? Pregunta Morena Villarroel. Ok, mira, Morena Villarroel, eso estaba justamente explicando. Llegamos entonces, producto de una alimentación, por ejemplo, centrémonos en la alimentación, en donde estamos ingiriendo sustancias que no pertenecen al metabolismo tradicional del cuerpo humano y que por lo tanto se van quedando. Porque imagínense usted, la sucralosa, por decir un ejemplo, la sucralosa no es una sustancia natural de la naturaleza, es una sustancia que se produce por un proceso químico y se extrae del petróleo. Es una molécula que nunca nosotros, nuestro cuerpo había, no sabía cómo procesarla. Entonces, eso es un caso en donde tú ingieres sucralosa para reemplazar el azúcar, que te produce otros problemas, pero el cuerpo no sabe qué hacer con la sucralosa. Sabe qué hacer en general con las proteínas, ¿verdad? Que después las convierte en energía, porque de alguna manera el sistema, que es un proceso biológico metabólico muy interesante, descompone los alimentos, extrae las proteínas y a su vez de ahí extrae sustancias que son las que entran a la célula para que las células las conviertan en energía, como por ejemplo la glucosa. Pero estas sustancias, como los colorantes, como los preservantes, que están reglamentados, existe una gran cantidad, cientos de aditivos alimentarios que han tenido que ser regulados porque muchos de ellos producían, y está comprobado, producían enfermedades como por ejemplo el cáncer. Hay un caso que tiene que ver con el aspartamo, por ejemplo, mi querida Morena. El aspartamo está asociado a la aparición de tumores cerebrales. En Estados Unidos, en Europa, en muchos lugares está prohibido el uso de aspartamo como endulzante por su relación con la aparición de casos de tumores cerebrales. Sin embargo, acá en Chile y en África no se regula. Hoy día ustedes pueden ir a buscar una bebida gaseosa endulzada con aspartamo. Usted se puede tomar una, se puede tomar dos, pero hay gente que durante años toma, yo conozco casos, que se hacen de su endulzante preferido el aspartamo, ya sea en pastillitas o en las bebidas que toma que son dietéticas. Y finalmente terminan haciendo tumores cerebrales. Yo conozco, al menos, y familiar, un caso de una persona que yo quería mucho y que, producto del cariño de sus hijos y toda la gente que la rodea, siempre le llama al campo este tipo de cosas porque no quería ser gorda. Bueno, pero esto está documentado. Sin embargo, estas sustancias, que no son naturales, están quedando en el plasma intersticial. ¿Qué produce el cáncer, entonces? ¿Cómo se produce? Primero, una combinación de una dieta en base a toxinas que van quedando en el cuerpo, el deterioro, y aquí quiero llegar, de órganos que la naturaleza nos dio, que cumplen la función de filtrar, de limpiar nuestro plasma intersticial y nuestras células. Esos órganos son el hígado, el pulmón, los riñones, la piel, el colon, mucosas y otros más. Incluso las mamas, los senos de las mujeres, son glándulas. Son glándulas que producen y secretan leche mientras están activas. Pero después esas glándulas pueden quedar con residuos que a la larga, combinado con otros factores, puede generar la aparición de tumores. Respondiendo a esa pregunta de nuestra querida auditora Morena, ¿quién más está, Juan Carlos, para poder seguir? Permíteme un segundo. Ya. Raúl Miranda. ¿Usted propone o dice que el cáncer es de carácter emocional? ¿Ya que ningún elemento patógeno lo contagia? Bien la pregunta. Hace un poco les decía yo que uno de los factores que detonan el cambio en el terreno sobre el cual viven nuestras células es una alimentación en base a toxinas. Si a esta alimentación nosotros le agregamos la exposición a radiación que el cuerpo humano nunca, nunca en miles de años de existencia había estado expuesto, como por ejemplo la radiación de microondas, de los hornos de microondas, o la radiación de los celulares, la radiación de las antenas de celulares, que es una frecuencia. Si nosotros tuviéramos la capacidad de ver, veríamos que nosotros estamos como flotando en una sustancia que son estas ondas que nos atraviesan, pasan a través de nosotros, y esa vibración no sabemos, no podríamos demostrarlo porque no hay presupuesto para hacer una investigación, que yo creo que es muy útil, cómo esta mezcla de plasma intersticial contaminado por estas sustancias tóxicas, una exposición a una radiación que nos genera, por ejemplo, el celular, que andamos trayéndolo todo el día aquí en la cintura, o incluso las mujeres se lo colocan aquí en el sostén, ¿verdad? O bien personas que andan pegando el celular en la oreja. Ustedes saben, a propósito, hace años atrás en Francia se hizo un experimento con los celulares y monos chimpancé, y se verificó de que el cuerpo, o sea, el cerebro del chimpancé expuesto a esta radiación tenía efectos secundarios negativos. Hay una investigación, búsquenla en internet, busquen esa información porque esa está. Yo uso celular, pero yo normalmente lo uso siempre conectado al manos libres, de manera de tener el celular lejos de la cabeza, porque yo, una de las cosas que más cuido es la cabeza, el cerebro, porque realmente es muy útil. Yo sé que hay personas que no lo ocupan mucho, pero de verdad, créanme, amigos míos, muy útil. Yo sé que ustedes, mis queridos auditores, sí lo ocupan, por eso están aquí en sintonía. Entonces, para cerrar el término de esto, y si además de esta frecuencia, esta exposición a radiaciones no controladas, que nosotros nunca las vivimos en milenios, nadie puede hoy día decir que no nos produce un efecto negativo. Y ahora súmale otra vibración, que es la nuestra, que es la propia, que es la vibración que nosotros mismos generamos por la acción de nuestros propios pensamientos y nuestras emociones. Está comprobado y está asociada a la aparición de cuadros de cáncer con distintas emociones. Incluso hay un largo diccionario ya, y es algo que la gente sabe, que la pena, la tristeza, puede llegar a producir aparición de problemas en los pulmones. Que la preocupación por los hijos, que la ingratitud de los hijos, o que el sufrimiento de los hijos en muchas madres, cuyos hijos ya son mayores, le puede generar alteraciones en el funcionamiento de sus glándulas mamarias, de sus senos. No se dice seno en realidad, sino que son mamas. Seno es el espacio que se forma entre las dos mamas. Y cáncer de huesos, por ejemplo, personas que están expuestas a emociones relacionadas con una desvalorización constante, en donde la estructura de su vida o de su familia o de lo que es para importante está debilitada, muchas personas hacen problemas en los huesos. Entonces, si ustedes mezclan acá mala alimentación, otra cosa que no he dicho, estrés acumulado, que son emociones nocivas, estrés crónico, emociones y pensamientos negativos, shock emocionales, la contaminación por la vibración de estas frecuencias que aparecieron ahora en los últimos 50 años, todas estas cosas pueden gatillar fenómenos que hacen que las células empiecen a funcionar de una manera alterada. ¿Hay otra pregunta, Juan Carlos? Sí, varias. Bueno, muchas gracias, no quería interrumpirte. Acá una auditora nos dice, estoy escuchando, ¿qué hay de cierto que el cáncer es producto de la emoción? Lo acaba de responder, ¿contenidas? Si es así, sí, así es. El celular también es dañino. De hecho, cuando uno no lo usa, debe permanecer apagado. Y por acá pregunta Andrea Fernanda. Hola, Andrea. Tuve una pérdida de un bebé y no puedo sacármela de encima. ¿Me puede esto, no sé, de alguna forma, con el tema del cáncer, incentivar un cáncer? Mi querida Andrea, y a los otros auditores que preguntaban, respecto a las emociones, evidentemente una pérdida, en el caso de tuyo, no sé la edad que tienes, ni sé en qué condiciones se generó este bebé, y tuviste una pérdida. Mira, hoy en día existen muchas maneras de ver este tipo de situaciones, lo que te acaba de ocurrir, de interpretar el hecho este doloroso y de alguna manera poder enfrentarlo y poder entenderlo, porque el tema es entender lo que pasó. Cuando uno puede entender mejor algo, para poder superar un problema, que es el problema que tú tienes, ¿verdad? Este dolor constante que probablemente te acompaña siempre, pero que con el tiempo lo puedes mitigar. Si tú no lo manejas bien, si tú no lo puedes superar desde el punto de vista emocional, si no lo puedes interpretar, si no puedes encontrar cuál es la razón, porque efectivamente hay situaciones que pueden explicar estas pérdidas, puede ser que te produzca algún daño. Lo importante es que tú recurras a las cosas, a tus pilares emocionales o espirituales con los que tú cuentes. Yo no me meto en ese detalle, esa es tu vida, es tu opción, pero recurre a todo aquello que te dé valor y razona, reflexiona acerca de qué pasó con este bebé que no pudo nacer, qué circunstancias rodearon tu embarazo, la gestación, qué circunstancias rodearon tu proceso en general y qué cosas más han ocurrido en tu historia familiar, si queremos indagar respecto a los herencias familiares de problemas que no se resolvieron en el árbol familiar. Aquí estoy hablando ya de biodescodificación emocional de enfermedades, todo esto. Y por supuesto también un buen tratamiento con medicina adecuada, no sé, natural o la que tú necesites para el caso que esto se te haga crítico. Entre paréntesis, yo aquí a los pacientes de Puente Alto yo les tengo un precio especial de consulta y les voy a dar mi celular por si acaso de pronto me quieren hacer una consulta. Mi celular es el 9-8942-1990, repito, 9-8942-1990, y mi correo es leonel.rojas@gmail.com si quieren seguir haciendo preguntas cuando ya no esté al aire. Bueno, ¿tenemos otro tema, otra pregunta? Llámalo a auditoria, ¿eh? Qué maravilloso, qué lindo interactuar con ustedes, querido amigo. De verdad es algo que me llena de fuerza y energía para entregar más información. Don Sergio Carrasco te manda un abrazo, dice que excelente el programa. Está consternado y dice, ¿cómo pueden haber niveles tan bajos de vibración en los seres humanos? A la salida de un colegio en Quintero, le llegó un balazo en la cabeza a una mamá de una muerte tremenda. ¿Qué clase de mundo? ¿Por qué ocurren estas cosas? Usted que habla siempre de religión, de Dios, ¿por qué permite este tipo de cosas? ¿Le podría hablar en su próximo espacio, por favor? Esa es una pregunta. Y la niña que se llama Sujei González dice, fui víctima de un abuso sexual cuando niña. En mi vida sexual nunca ha sido plena. Tengo dos hijos. ¿Usted cree que en algún momento esto me pueda generar un cáncer? Ya, ok. Mira, la primera pregunta de nuestro querido amigo Sergio Carrasco, le agradezco el afecto. Hace un par de programas atrás, producto de que esta pregunta es recurrente, yo toqué el tema de por qué existe el mal según la explicación que nos da Jesús de Nazaret. Y en verdad, dentro de todas las explicaciones, porque es un tema recurrente, este que yo también me lo hice alguna vez, hasta que uno lo puede entender, Dios no es quien manda el mal, no es que Dios lo permita. Pero es un tema que vamos a desarrollar después. Lo único que le puedo decir así en breve es de que existe el mal como energía, si lo quieren ver así, el mal real, digamos, o potencial, real o potencial, siendo que cumple una función, y esa función es que nosotros ejercitemos nuestras decisiones morales. En la medida que nosotros optamos por hacer el bien y rechazamos hacer el mal, entonces el mal no se manifiesta. Si existe mal entre la humanidad, es porque son seres humanos los que están permitiendo que esta energía aflore. No es que Dios nos mande el mal, y no es responsabilidad de Dios hacerse cargo de nuestras malas decisiones morales, porque tarde o temprano esta cuenta nos va a ser cobrada. ¿Estamos? O sea, en pocas palabras, el mal existe porque son los seres humanos los que optan por hacerlo real. Pero el mal existe como opción para que usted, yo, todos nosotros podamos crecer en la decisión que hace que, producto de esa decisión moral y producto de elegir hacer la ley divina de no hacer daño a los demás y solamente vivir y transmitir amor, nosotros podemos entonces desarrollar un alma que es el cuerpo que va a preservarnos después de la muerte física. Cuando nosotros nos vayan a echar al lugar donde dirijan nuestros deudos, dejarnos reposar, ojalá que sea un lugar donde se acabe luego, porque esa cuestión de estar todos los años peregrinando a los cementerios a ver los restos vegetales, es verdad que existe el cariño que se mantiene, pero en verdad ya uno no está ahí. Ok, dejo ese tema ahí, voy a volver a tocar el tema del bien y el mal en el próximo programa, pero quiero centrarme en el tema de lo que estamos hablando acerca del cáncer y algo que estaba comentando nuestra señora, nuestra Sujei González. Mira, en breve, yo no te puedo explicar si estuvo bien o estuvo mal, o sea, obviamente estuvo malísima, tus malas experiencias, tus abusos sexuales que tú sufriste, que obviamente te condicionan a que algo que se aprende de esa manera después te expones a repetir el cuadro. Muchas veces aquí hay una historia familiar. Yo me acuerdo de una paciente que una vez me tocó atender, que había sido también, bueno, fue abusada a los 14 años. Fue abusada por un primo mayor, un familiar. Generalmente los abusos ustedes ya saben dónde se producen. Entonces cuando ella decide contar esto, porque para poderlo superar lo quiere sacar afuera, forma parte del tratamiento y la conversación que tuvimos, ella lo habla con la mamá. Y al hablarlo con la mamá, resultó que la mamá había sufrido lo mismo y a la misma edad. Y cuando habló ese tema con la mamá, la abuela había sufrido el mismo abuso, el abuso sexual, también aproximadamente a la misma edad. Es un ciclo que se está repitiendo por un tema que no había sido resuelto. Y se trabajó eso. Hoy en día, esta persona, que ya de tener alrededor de 32 años, vive una buena relación, lo último que supe de ella estaba muy bien, logró superar el trauma, logró entender por qué le tocó vivir esa circunstancia, logró realizar los perdones necesarios, y si bien no se puede olvidar del recuerdo, es capaz, se puede superar. Eso estamos. Entonces ahora por favor tomen un lápiz y anoten. Ya les expliqué que el cuerpo tiene un hígado, tiene un pulmón, tiene riñón, tiene piel, tiene colon, etcétera, que hay que mantenerlo limpio, hay que mantenerlo desintoxicado. Y para ello, dentro del área de la salud en la que yo me desenvuelvo, tenemos, gracias a Dios y gracias a Samuel Hahnemann, una cantidad de medicamentos que ustedes pueden comprar libremente, son homeopáticos, y los pueden empezar a utilizar. Yo le voy a dar una lista, por favor anote esa lista, y después le voy a dar una recomendación por dónde comenzar, de manera que usted constantemente esté haciendo una autolimpieza de su cuerpo, porque nosotros tenemos un riñón que está filtrando sangre todo el día, 5 litros de sangre. ¿Cuántas pulsaciones por minuto tenemos nosotros, verdad? Saquen la cuenta. Y cada vez que el corazón hace un pulso, es sangre que pasa por los riñones y es sangre que está siendo filtrada. Sangre que pasa por los pulmones es sangre que está siendo filtrada. Y así. Ese tremendo trabajo que está desarrollando sus pulmones, su hígado, su riñón, su colon, etcétera, lo viene haciendo desde que usted nació. Y probablemente incluso antes de que nazca, de que usted nazca. Si su auto usted cada 5.000 kilómetros le cambia el aceite, le cambia el filtro de benzina, nosotros lamentablemente no podemos hacer lo mismo con los riñones, así que lo que tenemos que hacer es cuidarlo. Y yo lo que le voy a indicar son una cantidad de medicamentos homeopáticos que cuestan muy barato, deben costar 2.000, 2.500 pesos en las farmacias homeopáticas Hahnemann. Yo conozco esas, ¿eh? Yo las recomiendo. También hay otra, está la farmacia homeopática Patio Azul, que está en el Apumanque. En San Bernardo está la farmacia homeopática Telchi, en Freire 375, buenísima. buenísima, porque yo doy fe de que los tratamientos, de los medicamentos que se preparan allí, se hacen bajo las más estrictas reglas de calidad, normas de calidad, porque las personas que están ahí en ese lugar son personas muy serias a quienes yo conozco. También conozco las farmacias Hahnemann, Hostetter y Knopp. Hay más, aquí en Puente Alto no sé, la verdad, he oído hablar por ahí, pero no he tenido contacto con nadie de Puente Alto que tenga una farmacia homeopática. Un poquito de un separador musical. Mientras... Tengo que salir de esta brutalidad. Tenemos entonces que para limpiar el hígado, ¿quién no tiene hígado graso hoy día? Una cosa que ustedes pueden hacer, pueden tomar unas 25 gotitas en un poco de agua después de almorzar. Estoy hablando de la tintura madre de cardo mariano. Pueden comprar eso en las farmacias. Tintura madre de cardo mariano debe costar alrededor de 2.700, 3.000 pesos. Un frasquito chiquitito, usted pone unas 25 gotitas después de la comida o antes de la comida, debe vender. Usted puede consultar según su problema con el químico farmacéutico del lugar. También puede usar tintura madre de menta para después de comer. Esos son fitoterápicos, pero ahora hablemos de homeopáticos. También existe el cardo mariano como medicamento homeopático, y usted va a ir a la farmacia homeopática y todo esto lo va a pedir. Quiero cardo mariano en D6. Es una manera de dilución, ¿ya? ¿Cuánto? D6. De dedo. Cardo mariano en D6. Otra alternativa para el hígado puede ser el chelidonium D6. Dejemos esos dos ahora para que no se cansen. Vamos a limpiar el riñón. ¿Quién no tiene problemas del riñón? ¿Está haciendo cálculo o le detectaron que está botando albúmina en la orina o está botando proteínas por la orina? Antes te tengo un comentario. Ya, rápido. Mira, acá conectados Concepción. Excelente programa. Buena. Nuestros saludos desde Concepción, octava región del Bío Bío, compartiendo vuestra transmisión, Leonel. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Riñón. Para eso ustedes pueden comprar Berberis. Berberis. Se escribe con B larga. Berberis en D6. El D6 es una dilución, es una característica que identifica la acción del medicamento. Entonces, como esto es de libre disposición, ustedes lo pueden comprar. Son globulitos. ¿Ya? Después, así como se toman. Ojo con este, glándula mamaria. Estábamos hablando del cáncer de mama. Tenemos ahí Conium. Conium, el nombre completo es Conium maculatum, pero ustedes pueden decir simplemente Conium. O también Fitolaca. Se escribe PHY Tolaca con 2 C. Fitolaca se pronuncia. Entonces, ya les mencioné, el Conium Fitolaca. Para el útero, tenemos problemas en el útero, tenemos dolores de uterino, tenemos distintas cosas ahí. Ustedes saben, las mujeres saben. Les recomiendo ahí Elonías con H, para limpiar, para hacer drenaje homeopático del útero. Para el corazón, anginas, dolores, ahí podemos usar Crataegus. Según mi profesor de homeopatía, a quien me aprovecho de saludar acá, Crataegus no es homeopático, es fitoterápico. Pero Crataegus. También pueden usar cactus. Todo esto lo pueden comprar ustedes en la farmacia homeopática. Pueden partir por un D6. Si quieren más información, me pueden llamar a mi celular. Mándame un correo, porque en otras ocasiones, según la persona, según el problema, hay que cambiar la dilución. Pero para empezar, podemos usar esto durante un mes. 8942. Perdón, partemos 98942. 1990. Otro problema, el recto. Tenemos ahí distintas cosas, como por ejemplo estos varices que saben que son tan incómodos. Aloe en homeopatía, son globulitos. También ruta, tal como suena, ruta, es ruta graveolens, pero basta con que ustedes digan ruta nomás. Para el estómago pueden usar Nux Vómica, todo el sistema digestivo, Nux Vómica. Si la persona es muy enojona, esa típica persona agria que tiene problemas de úlcera, démosle Nux Vómica. También puede ser Condurando, tal como suena, Condurando. Bueno, si usted está teniendo problemas de páncreas, recurra, pero igual hay que limpiar el páncreas. Se escribe con S, ¿eh? S de sí. Senna, con doble N. Senna. Páncreas, dije Senna. S-E-N-N-A. S-E-S. Senna. Y tenemos, para los pulmones, tucílago. Lo voy a decir ese porque es más fácil de escribir. Hay otros más, como el calibicrón o sambucus, pero dejemos tucílago, que también sirve. Hay que mencionar una cosa. Nosotros en homeopatía no hablamos de enfermedades. En homeopatía se habla de enfermos, no de enfermedades. En alopatía, que es la otra medicina, cuando usted tiene un dolor de cabeza y otra persona tiene un dolor de cabeza y tenemos 30 personas con dolor de cabeza, a todos les podrían recetar el mismo medicamento. Pero el dolor de cabeza que tiene uno puede perfectamente ser generado o gatillado por factores muy diferentes de otra persona que está al lado, sin embargo toman el mismo medicamento. Atacamos el síntoma. En homeopatía no. En homeopatía uno tiene que diferenciar el tipo de personalidad, por así decir, el perfil del enfermo, y según eso se indica el medicamento. Por lo tanto, en homeopatía existen enfermos, no enfermedades. Ya. Bueno, voy a dejar por aquí ahora este tema. Anoten, por favor, lo que les dije. Este programa va a ser repetido. ¿A qué hora va Juan Carlos Nuevo? ¿Aprox? 23:30 de hoy día. Pueden anotar ahí. Ya. Eso sería mi regalo en esta oportunidad. Y tengo otro regalo a propósito de que mañana es el Día de la Mujer y quiero tocar ese tema. Perdón, dale. Los auditores están primero. Dime. Un gran saludo para Jonathan González, que está escuchando la radio. Interesante el programa. Recapitulando, entonces, cuando usted habla del cáncer, se refiere a que son emociones contenidas. ¿Dónde puedo obtener información de este tema y de la biodecodificación? Mira, yo el tema de la biodecodificación, a mí me sorprende la cantidad de gente que está preguntando por eso. Es verdad. La biodecodificación emocional apunta a encontrar la causa basal del problema muchas veces, para lo cual se requiere una conciencia elevada. La persona tiene que ser una persona capaz de reflexionar, de meditar, de tener un nivel de autoconciencia y de madurez como ser capaz de separar, verse a sí mismo desde afuera, ser objetivo. De esa manera puede identificar la causa basal de las enfermedades. Pero el cáncer no necesariamente se llega a él, claro, al final. Pero aquí, cuando yo estoy dando estas indicaciones, estamos hablando de la persona cuando... Espérate, antes de llegar a pensar siquiera cómo fue que llegué a este estado, partamos por algo. Partamos por limpiarnos. Y para eso indiqué estos medicamentos. Es verdad lo que nos dice nuestro querido amigo Jonathan. Una emoción mal manejada, un shock emocional, puede ser, más bien es, muchas veces, gracias al doctor Rick Hammer, que hizo una investigación. Te recomiendo, amigo mío, que busques en YouTube, busques en Google la historia del doctor Rick Hammer, y de ahí vas a encontrar el hilo basal de la madeja que finalmente se convirtió en el desarrollo de nuevas técnicas terapeutas muy interesantes, muy buenas, que no solamente permiten explicarse y ayudar, no resolver, ayudar a resolver y a apoyar los tratamientos que están indicándote todos los equipos médicos que te está apoyando. Estos medicamentos que le estoy indicando yo, homeopáticos, no interactúan, no tienen, no neutralizan, ni producen efectos secundarios si estás ingiriendo otro tipo de medicina. Son complementarios, no son alternativos, son complementarios. Y una técnica basada en la biodescodificación que te permite explicar el shock emocional basal que te causó este problema, también es algo que te ayuda. Tú no puedes dejar de lado los otros tratamientos pensando que una vez que explicaste la causa de tu problema ya vas a ayudar a resolver el cuerpo del problema. Verdaderamente, en algunas circunstancias sí se producen mejorías rápidas, pero no cuando el cáncer está muy avanzado. Ahí tenemos que recurrir a todo. Hay que recurrir a todo porque el desarrollo intelectual humano, que no ha sido gratuito, que ha costado muchos años, muchos intereses que muchas veces hay que superar, permite finalmente usar todas estas técnicas, sumarlas y de esa manera apoyarte en salir adelante con tu problema. ¿Podemos ya, Juan Carlos? Amigos, mañana se conmemora un día más del Día de la Mujer. Este día se instauró a partir de tragedias que ocurrieron y que tuvieron que enfrentar muchas mujeres que se atrevieron a luchar por sus derechos. Acuérdense que hace mucho tiempo atrás, en el paraíso de la democracia, en la fuente de información e inspiración de muchos economistas de Estados Unidos, existía prácticamente esclavitud, mujeres sometidas a esclavitud. Y en una manifestación, en una huelga que hicieron las mujeres, estas mujeres quedaron encerradas y les quemaron el galpón donde estaban y murieron muchas. A partir de ahí, esto causó tanto impacto social que esto se empezó a hablar en esa época. No existía WhatsApp, no existía Internet. Sin embargo, la prensa de la época logró darle difusión a esto y comenzaron a formarse movimientos de apoyo y de liberación o de lucha por los derechos. Empezó a hacer conciencia que la mujer tenía derecho. Y verdaderamente es una historia trágica la que la mujer ha tenido que recorrer. Yo lo acepto, yo lo reconozco. Porque si nosotros miramos la cultura en la cual nosotros hemos sido formados, los valores que llevan sobre todos los seres humanos por lo menos unos 1500 años, tienen que ver con una visión sobre la mujer, una visión de una mujer absolutamente, desvalorizada. Recuerden, en algunos capítulos anteriores yo les mencioné que las escrituras, en cierta parte de las escrituras, no en todas, y aquí quiero saludar a aquellos amigos que me han hecho llegar aporte y comentario, verdaderamente el Antiguo Testamento tiene de todo, ¿verdad? De todo. Pero hay lugares que ustedes pueden identificar fácilmente en donde el Dios de los judíos les autoriza a que si la hija de un rabino es sorprendida en prostitución o adulterio, entonces él tiene derecho a matarla. Si un varón sorprende a su mujer o la acusa de adulterio, entonces esta mujer tiene que ser apedreada hasta la muerte. Y así, hay muchas historias, eso son cosas que nosotros venimos leyendo desde siglos, ¿verdad? Eso lo tenemos en el inconsciente colectivo. Y de una manera, para mí entender, de explicar por qué la sociedad machista, la que nosotros hemos llegado a vivir, tiene ese concepto tan desvalorizado sobre la mujer. Partiendo por otro lado, de que dentro de la implementación de muchas religiones, no solamente de acá, también del Oriente, la mujer no tiene derecho a nada. Hay lugares ni siquiera tiene derecho a mostrar la cara, ni las piernas. Tiene que estar cubierta completamente. Pues son convicciones religiosas y sobre todo que se basan en una denigración de la mujer. Sin embargo, a todas las mujeres que me escuchan, les tengo que contar algo. Esto fue muy distinto y fue una revolución en su época a lo que hizo nuestro amado Jesús de Nazaret, según los relatos que están contados en el libro Durante, que es un libro que yo difundo, enseñanzas que yo recomiendo que ustedes las conozcan. No les digo que crean todo lo que leen, sin embargo les digo, vean, accesen una manera distinta de ver las cosas, porque finalmente esta información nos fue entregada por seres que no forman parte de la humanidad. No hay hombre entre medio de esto. Fueron cuidadosamente seleccionados los mecanismos para que a nosotros nos lleguen estos documentos y se mantengan lo menos manipulados posible, porque el hombre tiene la tendencia a que todo lo que toca lo trata de dejar un poquito teñido con su manera de ver. Por eso mismo yo les digo, no me crea todo lo que yo le digo en estos términos, sin embargo, permítase el beneficio, permítame a mí el beneficio de la duda y usted investigue. Porque según lo decía ese mismo maestro, la verdad, Jesús de Nazaret dijo, la verdad no se debilita ante una investigación honesta. Ya. Entonces, como mañana es el Día de la Mujer, yo quiero traer a colación acá un tema y que tiene que ver cómo fue la relación que tuvo Jesús con las mujeres. Saludo primero que todo a todos los durantianos que están escuchando este programa y que están disfrutando que por un medio de comunicación puedan salir estas cosas, estos conceptos, y ellos lo hacen, todos lo estamos tratando de hacer de las redes sociales, difundirlo. Pero ojo, esta información, si bien está ahí para todos, no todas las personas están preparadas o están en un momento determinado para hacer la suya. Pero hay un momento en que a alguien le empieza a resonar esta información, hay una resonancia en el cuerpo, en el corazón, donde la gente siente lo siguiente, y lo digo por experiencia. ¿Sabes qué? Le encuentro tanto sentido a lo que estoy leyendo. ¿Sabes qué? Me dice la gente, le encuentro tanto sentido. Yo siempre había pensado esto, no sé por qué, pero ahora que usted me lo dice, es verdad. Es verdad. Yo no necesito ir, por ejemplo, a ningún lugar a que alguien me venga a hablar de Dios. Lo tengo en mí. Yo tengo a Dios conmigo, yo me comunico directamente con Él, ¿verdad? Y eso es un acto de desarrollo personal, de crecimiento espiritual, que muy bienvenido es en estos tiempos. Bueno, yo les voy a contar que cuando Jesús tenía alrededor de 35 años aproximadamente, ojo, ¿eh? Les cuento que en el libro Durante a los reveladores, que son seres interestelares que vinieron de un universo que está muy lejano, pues de muchos universos, nosotros vivimos en un universo que se llama Nevadón. Y en este universo de Nevadón existen varios sistemas, y un sistema en particular se llama Satania. En ese sistema de Satania está instalado nuestro sistema solar, en el cual está este planetita chiquitito, que según muchos es el único con vida en millones y millones de galaxias, incontables galaxias. El único planeta que tiene vida, porque Dios creó la vida aquí nomás. Miren, ¿eh? Que poquita cosa Dios, que increíble. Hoy día hay gente que todavía cree esto y lo afirma. Y es más, están diciendo que la Tierra es plana. O sea, lo que nos dijeron hace 1000 años, y por lo cual quemaron a mucha gente que se atrevió a decir que no era verdad, que lo tenía como demostrarlo, y los quemaron. Y hoy día hay gente que gratis, es decir, con todos estos avances tecnológicos, todavía está difundiendo que la Tierra es plana. Y tienen argumentos, porque hay argumentos para todo en esta vida. Pero como usted es una persona consciente, le recomiendo busque información acá. Disculpe que le hable tan rápido, pero yo me acelero con estas cosas porque además el tiempo es escaso en radio. Y quiero contarles lo que hizo Jesús de Nazaret en aquella época, cuando hizo, de todas las giras de predicación que él hizo, Jesús ya había generado grupos de trabajo que estaban difundiendo el mensaje que él trajo en distintas partes de esa región, en Mesopotamia, en Galilea, en Jerusalén, en Grecia, en Roma, en distintas partes. Entonces él hacía giras con sus apóstoles e iba fortificando a la gente, conociéndolo, como un agitador más, pero en buenos términos espirituales. Entonces le voy a contar que él, según lo que está relatado en el documento 150 y en la página 1678, nos dicen los siguientes. Y nos hablan de el cuerpo de evangelistas de mujeres. ¿Sabían eso? Ya. De todas las acciones, dice el libro, y aquí yo leo, de todas las acciones audaces de Jesús en relación con su carrera terrenal, la más extraordinaria fue anunciada súbitamente en la tarde del 16 de enero. Y dijo él, comillas, mañana seleccionaremos a 10 mujeres para trabajar en el ministerio del reino. Al comienzo del periodo de 2 semanas, durante el cual los apóstoles y evangelistas estarían ausentes de un lugar que se llamaba Bethsaida, porque iban a estar de vacaciones, Jesús le pidió a David, que era uno de sus colaboradores, que llamara a sus padres de vuelta a la casa y que enviara mensajeros convocando a Bethsaida, la ciudad, a 10 mujeres devotas que habían servido en la administración del antiguo campamento y del dispensario de tiendas. Él había hecho un dispensario, una especie de hospital en carpa donde llegaban gente enferma y que estas mujeres atendían, confortaban y se les enseñaba de distinta manera a tomar conciencia de sí mismo para que mediante una superación espiritual pudieran resolver y apoyarse con sus temas de salud. Entonces, eso era el dispensario y está relatado en los capítulos anteriores. Todas estas mujeres habían escuchado la instrucción impartida a los evangelistas más jóvenes, pero jamás se les había ocurrido ni a ellas ni a sus instructores que Jesús se atrevería a comisionar a las mujeres para que enseñaran el Evangelio del Reino y ministraran a los enfermos. Quiero hacer un alto aquí. Cuando hablan acá del Evangelio del Reino, no están hablando del Evangelio que ustedes tienen en las manos. Eso se le llama evangelio, pero son escritos posteriores a la vida de Jesús. El evangelio que él hablaba eran las buenas nuevas, las noticias que él trajo en sus enseñanzas, y que era que todos somos hijos del mismo Padre, hombres y mujeres, ricos y pobres, negros y blancos, esclavos y esclavas, todos somos hijos del mismo Padre, y por lo tanto todos somos hermanos. Y es nuestro deber, si somos todos hijos del mismo Padre, que es solo amor, amarnos los unos a los otros. ¿Recuerdan? Ese es el evangelio que ellos predicaban. No estoy hablando de los evangelios que hicieron sobre Jesús después, que es lo que hoy día ustedes conocen. Entonces, estas 10 mujeres seleccionadas, sigo leyendo, y comisionadas por Jesús fueron, y aquí están los nombres, Susana, la hija del ex Chazán, es un cargo, de la sinagoga de Nazaret, Joana, la esposa de Chuza, el asistente de Herodes Antipas, Elizabeth, la hija de un judío rico de Tiberías y Céforis, Marta, la hermana mayor de Andrés y Pedro, Raquel, la cuñada de Judá, que era un hermano carnal de Jesús de Nazaret, Nasanta, la hija de Elman, un médico sirio, Milca, una prima del apóstol Tomás, Ruth, la hija mayor de Mateo Leví, Celta, la hija de un centurión romano, y Agamán, una viuda de Damasco. Se dan cuenta, de distintas partes del lugar. de Alejandría, de Damasco, de Roma, de bueno. Posteriormente Jesús agregó dos mujeres más a este grupo: María Magdalena y Rebeca, la hija de José de Arimatea. ¿Cuánto tiempo tenemos? Jesús autorizó a estas mujeres a que establecieran su propia organización y ordenó a Judas, que ustedes conocen, Iscariote, que proveyera fondos para su equipo y para los animales de carga. Las 10 nombraron jefe a Susana y tesorera a Joana o Joana. De ahí en adelante, como buenas mujeres, esto lo agrego yo, ellas se abastecieron por sí mismas, nunca más pidieron apoyo monetario a Judas. Ya. Era sorprendente en esa época, considerando que las mujeres no podían ni siquiera ser admitidas al atrio principal. Gracias, Carolina, acabo de ver tu mensaje. Era sorprendente en esa época, considerando que las mujeres no podían ni siquiera ser admitidas al atrio principal de la sinagoga, porque ellas tenían que irse a un lugar que se llamaba la Galería de Mujeres. Ellas hasta ahí podían llegar, no podían entrar, ¿se dan cuenta? Es como si ustedes, mujeres, quieran ir hoy día a una iglesia que se pueda ir, digo, donde no haya un pedófilo ni un hipócrita ministrando, y ustedes tengan que quedarse afuera en un pasillo porque no tienen derecho a entrar a él. Así era esa época. Y en esa época, Jesús creó este grupo de mujeres. Que estas mujeres, sigo leyendo, se las reconociera como instructoras autorizadas del nuevo Evangelio del Reino. La tarea que Jesús le dio a estas 10 mujeres al seleccionarlas para enseñar el Evangelio y ministrar fue la proclamación de la emancipación, lo cual liberó a las mujeres para todos los tiempos. Ya no debían los hombres considerar espiritualmente inferiores a las mujeres. Obviamente, esto lo agregué yo y sigo leyendo, esto produjo una contundente zozobra aún entre los 12 apóstoles, a pesar de que muchas veces habían escuchado al maestro decir que, entre comillas, en el reino del cielo no hay ricos ni pobres, ni libres ni esclavos, ni hombres ni mujeres, todos son igualmente hijos e hijas de Dios, cierre de comillas. Estaban literalmente estos tipos pasmados, tipos lo puse yo, ¿eh? Estaban literalmente pasmados cuando él propuso comisionar formalmente a estas 10 mujeres como instructoras religiosas y aún permitirles que viajaran con ellos. El país entero se agitó ante este procedimiento y los enemigos de Jesús sacaron provecho de esta acción para usarla contra él. Pero por todas partes las mujeres creyentes en la buena nueva tomaron firmemente partido por sus hermanas elegidas, entonando con gran convicción su aprobación más plena de este reconocimiento, aunque tardío, del sitio que debe ocupar la mujer en el trabajo religioso. Y esta liberación de la mujer, dándoles el debido reconocimiento, fue practicada por los apóstoles inmediatamente después de la partida, cuando se fue de este mundo el maestro, aunque las generaciones subsiguientes volvieron a caer en las viejas costumbres. En los albores de la iglesia cristiana, las mujeres instructoras y ministras eran llamadas diaconisas y se les acordaba reconocimiento general. Sin embargo, Pablo, nuestro querido Pablo, a pesar de profesar que estaba de acuerdo con todo esto en teoría, no supo incorporarlo sinceramente en su propia actitud y personalmente le resultó difícil practicarla. ¿Cuánto tiempo queda? Bueno, ahí les cuento yo una viñeta que está reflejada acá en esta enseñanza, en estos documentos con información que les resumo rápidamente. Es información que le fue entregada a la humanidad en un lapso de alrededor de muchos años, entre el año 1930 adelante hasta que se publica en 1955 la primera versión del libro Durantia, siendo Durantia el nombre cósmico que tiene el planeta Tierra. Nosotros le llamamos Tierra, con toda la contradicción que eso significa, porque el Tierra en realidad es un planeta que el 70% es agua, o 60% es agua, y cada día va a ser más a propósito de que estamos deshielando los polos. y le llamamos Tierra, afuera se llama Urantia, y es el planeta número 606 que está habitado en el sistema de Satania. Y por otro lado, estos reveladores, que son seres interestelares, como le decía yo, que fue una comisión que fue autorizada para entregar esta información a la humanidad, porque acá hay mucha confusión en este planeta. Parte de esta confusión ha sido generada por nosotros mismos, los egoísmos de muchos personas, que pastores o dirigentes religiosos, que han ido mezclando sus propios egos con las enseñanzas que nos dejó nuestro maestro Jesús. Parte de la vida de Jesús está en los evangelios. Según las investigaciones, alrededor de 21 a 25 días de la vida de Jesús están relatados en el evangelio. En el libro de Urantia está relatada toda la vida de Jesús de Nazaret, desde antes de venir a este planeta, identificando quién era realmente él y por qué vino acá, hasta después, cuando partió de acá y se fue después de que ascendió. Termino leyendo lo siguiente, y esto es a propósito de que mañana es el Día de la Mujer y que existió un ser, para mí y para muchos, el hombre, y esto por favor, tomen el peso de lo que digo, por algo lo digo, el hombre más grande que ha generado la humanidad, Jesús de Nazaret. Tengo mis argumentos para decirlo. Existen muchos hombres importantes, pero si hubo un hombre que fue el más grande de todos, fue Jesús de Nazaret, a quien veneran en otros planetas de este sistema, y nuestro planeta, queridos amigos, afuera es conocido como el planeta de la cruz, porque nosotros nos hicimos famosos, esta humanidad se hizo famosa porque nosotros matamos a nuestro creador, de la peor forma posible. Sigamos leyendo ahora una parada en Magdala para que ustedes escuchen y para terminar. Sigo acá en el documento número 150, la página 1679. La parada en Magdala. Al salir el grupo apostólico de Bethsaida, esta ciudad, las mujeres viajaban en la retaguardia. Durante las conferencias siempre se sentaban en grupo al frente y a la derecha del que hablaba. Cada vez más mujeres se convertían en creyentes del Evangelio del Reino. Había sido fuente de dificultades y muy embarazoso y que alguna mujer deseara conversar personalmente con Jesús o con uno de sus apóstoles. Pero todo esto había cambiado. Si una de las mujeres creyentes deseaba ver al maestro o conferenciar con los apóstoles, iba a ver a Susana, relación ahora pública, e inmediatamente la acompañaba una de las 12 mujeres evangelistas ante la presencia del maestro o de uno de sus apóstoles. En Magdala fue donde las mujeres demostraron por primera vez su utilidad y reivindicaron la sabiduría de haber sido elegidas. Andrés había impuesto reglas un tanto estrictas a sus asociados en lo que se refería al trabajo personal con las mujeres, especialmente con aquellas de conducta dudosa. Pero al llegar el grupo a Magdala, les estaba permitido a estas 10 mujeres evangelistas entrar libremente en las casas que albergaban el mal y allí predicar la buena nueva directamente a las que allí habitaban. En el ministerio de los enfermos, estas mujeres entablaban fácilmente relaciones de muy buena comunicación con sus hermanas afligidas. Como resultado del ministerio de estas 10 mujeres, más adelante conocidas como las 12 mujeres, en este lugar María Magdalena fue ganada para el reino. A través de una sucesión de infortunios y como consecuencia de la actitud de la sociedad convencional hacia las mujeres que cometen tales errores de juicio, esta mujer se encontraba en uno de los antros de perdición de Magdala. Marta y Raquel fueron quienes explicaron a María que las puertas del reino estaban abiertas aún para las personas de su tipo. María creyó en la buena nueva y fue bautizada por Pedro al día siguiente. María Magdalena se convirtió en la más eficaz instructora del Evangelio en este grupo de 12 mujeres evangelistas. Fue seleccionada para este servicio juntamente con Rebeca en Jotapata, unas 4 semanas después de su conversión. María y Rebeca, con otras de este grupo, siguieron laborando fiel, y esto es emocionante, lo agrego yo esto, ¿eh? Esto es emocionante, siguieron laborando fiel y eficazmente para el esclarecimiento y elevación de sus hermanas oprimidas hasta el fin de la vida terrenal de Jesús. Y cuando se desarrolló el último y trágico episodio en el drama de la vida de Jesús, a pesar de que todos los apóstoles menos uno huyeron, estas mujeres estuvieron todas presentes y ni una sola de ellas negó a Jesús ni lo traicionó. We are. Esto para terminar el programa de hoy. Les dejo entonces este interesante mensaje, esta verdad revelada, que no está en los evangelios y que después las iglesias que siguieron, sobre todo la iglesia católica, fue eliminando la participación de las mujeres en la administración, es decir, en las prédicas, siendo que la mujer es la que ha permitido sostener muchas veces la iglesia en lugares más humildes, porque las monjas, por ejemplo, que hacen su servicio, ellas de forma desinteresada realmente hacen voto de pobreza y lo cumplen. Hacen voto, los votos que hacen los cumplen. Y como en todos lados hay gente que flaquea, pero si yo tuviera que poner en una balanza quienes han dado mejor testimonio, yo me quedo con las mujeres. Un saludo para todas las mujeres, para las mujeres de mi vida, para mis hijas, para todos. Un abrazo, feliz día mañana y a crecer. Y también a todos los hombres, a respetarlas, a amarlas, a valorarlas, para que este mundo sea un mejor lugar para vivir. Gracias amigos, buenas noches, nos vemos el próximo jueves. Chao.